Hace 16 años moría uno de los principales muralistas de Bolivia. Estamos hablando de Walter Solón Romero. Hoy lo recuerda su hijo, Pablo Solón. Bueno, el pasado jueves 23 de julio aquí en la Fundación Solón hemos tenido un acto de homenaje y también para recordarlo a Walter Solón Romero. Hemos recuperado un cortometraje en el que él participó junto a un director de animación para niños, sobre todo, que es Walter Turnier, un uruguayo muy famoso. Y juntos, cuando estaban en el exilio en el año 1982 en Lima, durante la dictadura de García Mesa aquí, se encontraron en Lima y allí produjeron este cortometraje que es de más o menos unos 12 minutos, que se llama En el papel un sueño. Y es un cortometraje que lo que muestra es la creatividad de los niños utilizando papel, cartón y otros materiales que han sido desechados, que han sido botados, que han sido tirados a la basura. Entonces quisimos, por un lado, recuperar esta faceta, es una faceta muy particular de Solón, por un lado muy preocupado por la creatividad de los niños, pero por otro lado incursionando en lo que es la producción de cine. Este cortometraje fue filmado en celuloide y la temática, el reciclaje de la basura, un tema para nosotros muy importante en nuestros tiempos. En el caso boliviano apenas se recicla el 3% de la basura que se produce, y precisamente ese día se invitaron a diferentes grupos de artesanos y artistas que están haciendo productos a partir de papel reciclaje, de cartón, de antiguos cassettes de audio que los vuelven carteras, la utilización de los antiguos discos que los utilizan para hacer monederos. En fin, queríamos combinar, por un lado, lo que fue esta propuesta y cómo ahora otros jóvenes artistas están promoviendo a diferentes niveles, con diferentes iniciativas, recicla arte, ¿no? Y creemos que esto es fundamental por la creatividad y por la necesidad que tenemos de enfrentar el cambio climático, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero que provienen precisamente del tema de la basura. Vamos un poco a revisar a Walter Solón por la historia, por nuestra historia, cuán fundamental ha sido su padre, qué hitos importantes recuerda siempre la fundación de su vida. Bueno, Solón nació en el año 1923. Sus primeras producciones se dieron 20 años más tarde, el año 1943, la primera exposición colectiva, y el año 46 él realmente aparece con una exposición ya propia, donde él ya empieza a combinar una serie de disciplinas, no solamente la pintura, la acuarela, el óleo, sino también la escultura y el grabado. Él tiene una carrera, yo diría, muy meteorítica, porque entre el año 1946 y el año 1950, o sea, 4 años, entre su primera exposición y el 50, se vuelve ya el 50 en un muralista muy famoso. Él va a estudiar a Chile pintura mural, estudia con un gran muralista chileno, pinta allí su primer mural en Chile, que se llama Bolivia, y es un mural sobre el mar. ¿Dónde está ese mural? Este mural se encontraba en lo que entonces era la Escuela de Bellas Artes. Lamentablemente, en la década de los 70, fue tapado el mural. Es un mural al fresco. En verdad, los murales al fresco, cuando uno pinta encima, uno desprende la capa inicial y puede recuperarlo, el mural. Es un mural que aún puede ser recuperado. Fue su primer mural. Y luego él, de estar en Chile, sufre un accidente muy grave, un accidente de avión, y lo envían a Bolivia, a Sucre, prácticamente desahuciado, y porque tenía una pleuresía y está 8 meses en el hospital, Y allí le ofrece el entonces rector de la universidad pintar unos murales, y obviamente, como él había aprendido la técnica del fresco en Chile, los pinta, e inmediatamente pinta después de uno, otro, varios murales antes de la Revolución del 52, que van a ser como el anuncio de lo que se venía, ¿no? Sus primeros murales al fresco son del año 1950, y ya muestran esa rebelión en ebullición que había en el país. Obviamente, eso genera un movimiento artístico que se va a plasmar en lo que se denomina el Grupo Anteo, un grupo de pintores que junto con Solón pintan murales en la ciudad de Sucre, y un grupo de poetas, intelectuales, que van a todos conformar esto que es Anteo. Como Grupo Anteo es uno de los más grandes grupos de la década del 50, un referente en la plástica y en la literatura boliviana. Y este grupo adopta el nombre de Anteo, porque Anteo es un dios de la mitología griega, es un dios que es invencible mientras tiene los pies en la tierra. Es hijo de Gea, de lo que nosotros diríamos ahora la madre tierra, y ellos precisamente adoptan su nombre porque quieren tener los pies en la tierra y expresar la realidad que hasta entonces tenía muy poco de apertura en el ámbito del arte. Querían hacer un arte popular, por eso buscan la pintura mural, porque la pintura mural no es para el que puede pagarla, sino es de acceso a nivel público, el que sea la puede ver, y ese es su gran objetivo. Yo diría que ese es uno de los más grandes momentos de Walter Solón Romero. Después de eso, él inicia un periodo de grandes viajes por innumerables países, desde Europa, el Asia, Estados Unidos, Latinoamérica. Y otro momento clave en la vida de Solón, que ya entonces ya es un muralista muy renombrado y ha pintado el mural de la historia de la Revolución, ya ganó el Premio Nacional de Arte, en fin, es el año 1972, cuando el hijo del primer matrimonio de su esposa, de Gladys, mi madre, tenía un hijo, mi hermano José Carlos Trujillo Orosa, es detenido y desaparecido durante la dictadura de Mansur. Entonces ahí empieza, yo diría, un nuevo periodo en la obra de Solón, que está muy ligado al tema de la lucha contra las dictaduras militares, la denuncia de la violación de los derechos humanos, y donde el personaje principal es el Quijote. Él ya había pintado otros Quijotes, pero en ese momento recurre al Quijote para, a través de su figura, expresar toda la impotencia y la rabia que tenía por lo que había hecho la dictadura militar con mi hermano, que hasta el día de hoy no podemos y seguimos buscando sus restos, ¿no? Y mi madre, de ser una ama de casa normal, se vuelve una activista de los derechos humanos y lleva adelante un proceso de juicio contra el Estado boliviano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Entonces, este es un otro momento que tiene un otro personaje, no es ya Anteo, es el Quijote. Y entonces salen una serie de series de El Quijote y los perros, El Quijote en el exilio y El Quijote y los ángeles. Quijote y los ángeles es... ¿quiénes son los ángeles? Son los políticos, tanto militares como civiles, que no tienen memoria y se han olvidado de lo que ha pasado. Entonces es probablemente una de las obras más agudas de Solón, de crítica a la democracia, porque la hace cuando ya se recuperó la democracia, pero cuando la democracia en la que todos confiamos, queríamos y habíamos luchado, sin embargo era incapaz de encontrar los restos de aquellos que habían luchado por esa democracia, como es el caso, por ejemplo, de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que tenemos medallas, condecoraciones y demás, pero sin embargo hasta el día de hoy no se encuentran los restos de él, lo que es realmente algo inadmisible, ¿no? Porque es el claro ejemplo de que la impunidad sigue imperando en nuestro país. ¿Walter Solón, un Quijote? Esa es una pregunta que yo siempre me la he hecho. ¿Él era el Quijote? ¿Quién era el Quijote en la obra de Solón? ¿Era él o el Quijote era mi madre? Él una vez, en una entrevista muy larga, que la publicaron en dos páginas del periódico, dijo: el Quijote supo obrar, yo solo sé desdibujar su imagen a despecho de su angustia. Esto nos deja la puerta abierta para saber quién era el Quijote realmente. ¿Usted qué cree? Yo creo que el Quijote que lo alimentaba a él era mi madre. Solón, obviamente, en cualquier libro de historia del arte del siglo pasado, es reconocido como uno de los más grandes exponentes de la plástica boliviana y en particular del muralismo y de la técnica al fresco, y es considerado, junto con Miguel Alandia Pantoja, uno de los grandes muralistas del periodo de la Revolución del año 1952. ¿No? Alandia Pantoja y Solón son para Bolivia lo que Siqueiros, Diego de Rivera y Orozco eran para la Revolución Mexicana. En ese sentido, Solón ha tenido mucho reconocimiento, pero lo que Solón era un artista que no buscaba el reconocimiento. Cuando pintaba, él ha debido pintar pocas veces exposiciones de cuadros que sean decorativos. Y él hubiera ido muy bien económicamente si se hubiera dedicado a pintar cuadros de flores, de paisajes, de rostros más alegres, ¿no? Las pocas veces que lo hizo, él vendió casi todos sus cuadros. Lo hizo una vez, me acuerdo muy bien, cuando precisamente cayó la dictadura y se recuperó la democracia. Entonces él hizo una exposición de flores, de tintas con una técnica china, y se vendieron todas. Pero él en general no quería pintar esa clase de cuadro. Él quería pintar cuadros que más bien confrontaran, que incitaran a la discusión, a la reflexión, a ver realmente qué era lo que estaba pasando en nuestra realidad. Y esos cuadros, como uno los puede apreciar, no eran de mucho agrado, es decir, niños tristes, madres que sufren, pasajes de nuestra historia. Entonces, ese era el clase del arte que él proponía, ¿no? Por eso el lema de la Fundación Solón es la conciencia social del arte. El arte tiene una conciencia social y lo fundamental es promover esa conciencia social. En estos 16 años, ¿qué cosas nuevas han ido descubriendo sobre su padre? Muchas, y aún nos falta. Este día que pasó, el jueves, que recordamos sus 16 años, por ejemplo, hicimos una presentación de slides, porque en su época no había ni el video, entonces ni las proyectoras de Data Show. Lo que se hacían era sacar slides y él contaba historias y historias. Entonces estamos digitalizando sus slides que él tiene de sus innumerables viajes, Hice una pequeña presentación ese día. Es muy interesante ver esta otra faceta de Solón, lo que él aprendió de tanto observar y trabajar junto a otros artistas y artesanos. Otro de los temas que estamos nosotros catalogando son las innumerables cartas que él escribió. Él era una persona que una carta que hacía o que recibía la guardaba. Entonces tenemos centenares de cartas, de historias que nosotros mismos no sabíamos. Y la catalogación de todo esto y el poderlas transcribir, creo que va a ser una muy importante contribución a recuperar cómo se hizo Solón, lo que veía, lo que sentía y qué era lo que él quería, ¿no? Hemos terminado ya casi de catalogar todos los artículos que se escribieron sobre él en vida y los artículos que él publicó en vida. Pero tenemos muchos manuscritos a mano de textos que él no los llegó a publicar, muy interesantes. Otra faceta de Solón que poco se conoce, el Solón poeta. Él tenía cuadernos escritos a mano con poemas, sobre todo de su época más joven, pero también hemos encontrado de estos últimos años, incluso muchos textos que, siendo yo su hijo, ni siquiera los conocía. Entonces tenemos aún muchísimo. Y una de nuestras principales tareas es poder terminar una película que le empezamos con él a hacer sobre un mural autobiográfico y un mural sobre la historia de la hoja de coca. Precisamente estamos aquí haciendo la entrevista en este mural inconcluso y esta es la historia de él, su autobiografía en las paredes, pero él no logró terminarlas y allí empieza el mural de la historia de la hoja de coca. Esta película que quedó inconclusa ahora, nuestro objetivo es terminarla y ojalá el próximo año podamos estarla estrenando y mostrando al público, utilizando las imágenes que se filmaron de cómo él pintó y de lo que significan y representan los diferentes fragmentos que tenemos aquí. ¿El testimonio más importante que su padre le dejó a usted? Varios, ¿no? Pero uno muy importante es el arte es paciencia. Él decía, para ser un buen artista hay que ser perseverante, estudiar, trabajar, trabajar y trabajar. Él no creía en el artista que tiene una inspiración y de repente pinta y le sale una cosa magnífica. No creía en eso. Él creía en que si uno quería hacer una buena obra de arte tenía que hacer un boceto, otro boceto, otro boceto. Tenía que ejercitar, practicar una vez, hacer uno mejor y otro, y nunca rendirse. Entonces, esto de el arte es paciencia era muy importante para él. Él era un amante del dibujo. Para él, al buen artista plástico se lo conoce por el dibujo. Él decía, con la pintura uno puede encubrir fácilmente, tapar sus errores. Pero en un dibujo, donde solo hay una línea, ahí se conoce al artista. Y yo creo que él, sobre todo, era un brillante dibujante. Agradecemos a Pablo Solón por recordar al muralista Walter Solón Romero en este su espacio de los narradores del pasado.